ser, no sé, se me olvidó todo, soy un desastre, acabo de despertar, no quiero vivir más, quiero... quiero abandonarme en la calle y no despertar jamás. Esto es Papableto, el programa de la Federación de Estudiantes de la Universidad del Paraíso. ¿No? Ah, no. Con Rocío Venegas y Luis Soto. Ah, no, no, tampoco. En los controles, Javier Moraga. Y en la animación, Ronald Smith. ¿No? Tampoco. Pucha, me equivoqué. ¿Hagámoslo de nuevo? ¿No? Ah, no hay tiempo. Bueno. Buenas noches, queridos auditores. Bueno, como ya les habíamos contado, esta semana tenemos de invitado al director de la radio. Hoy nos va a decir finalmente si vamos a seguir o no, así que estén atentos por si les gusta este programa. Recen por nosotros. Y si tienen Twitter y escuchan el programa, entonces pónganle en el hashtag Papapleto. Y comente si logramos ser trending topic eventualmente algún día, quizás sigamos en la radio. Buenas noches, querido director Ronald Smith. ¿Cómo estás, Rocío? Bien, sí, bueno, en realidad esto de la radio es como interactiva, por lo tanto, decirle a los auditores que no es broma, son 200 los que hay que lograr para ver si al final del programa veremos si continúa o no continúa Papapleto. Siempre el drama es necesario dentro de los programas, ya que este tiene bastante humor, ¿no es cierto? Y locura, yo creo que un poco de drama le hace falta a este programa, así que en esa tendencia vendré yo hoy día a poner un poco de drama en este programa. De drama y tensión sobre nuestra permanencia. Un drama, yo diría, casi como si utilizamos una referencia, sería como un drama así como el que tiene Batman con el Guasón, así con un poco de humor. No tan serio. Será un programa distendido. Ah, me parece muy bien. Para no espantar a los auditores y no decir que después por mi culpa se fueron los auditores. No estaremos sometidos a este juego que es Papapleto. Muy bien, muy bien. Y señor director de la radio, hay que tratar con respeto por si acaso. Sí, hasta que uno dice, no me diga director, tiene todo el permiso para decirme, tratarme de señor Burns, va, señor Smith. No, puede decirme Ronald para que no tengamos problemas. Ah, ya, muy bien. Estimado Ronald, cuéntanos, hay mucha gente que escucha este programa que de repente escucha solo el programa. Entonces, cuéntanos un poco de cuáles son los otros programas que hay en la radio y de qué se tratan. ¿Todos los programas? No todos, así como algo que le pueda gustar a la gente que se conecta solo para escuchar Papapleto, entonces para involucrarlos más con la radio también. Bueno, la gente, yo por un perfil del que escucha Papapleto, podríamos decir... En verdad que... no puede escuchar nada de la radio. Claro, estaría como... No voy a decir que gente que escucha Radio Disney, no es cierto. Qué feo, nosotros ponemos cosas muy curiosas que no van a estar nunca jamás en la radio. Por supuesto, Disney. Entonces deberían escuchar La Noche de los Discos Vivientes, por ejemplo, que va los días viernes a partir de las 21 horas, un programa que también indaga en cosas extrañas. Y que Lee también escucha, siempre sí, seguidor, sí. Lo menciona. También le recomendaría escuchar los fines de semana programas de aquellos años, por ejemplo, con Enrique Bravo Lama, o la música del otro siglo con Hugo Terán Vázquez, que son los Tatitas y que siempre están haciendo recuerdos. Y una de las características de esta radio es justamente de que trata de mantener distintos estilos musicales, distintas ondas y distintos tipos de personas. Cada uno de los programas tiene su propia identidad y su propia personalidad, lo que no es muy normal en las radios hoy en día, porque tratan de buscar un nicho bien objetivo, es decir, un tipo de etario y un tipo de gente bien definida. Aquí la idea es como que la gente que le gusta el jazz tiene su espacio, la gente que le gusta el rock tiene su espacio, la gente que le gusta la música del mundo tiene su espacio, la gente que le gusta la actividad cultural tiene su espacio. O sea, hay una variedad programática que es más o menos grande, y yo creo que es la riqueza que tiene Valentín Letelier, eso, que puedan coexistir. En una radio, tal vez, como dices tú, hay programas que no podrían existir, pero en esta radio sí. Y Yo creo que a propósito de Papa Pleto, han pasado cosas peores en esta radio en términos de lo que puede significar un programa, que puede incluso tuvimos una vez un programa que pudo detonar casi una caída de un presidente, sí, por ejemplo. Yeah. Ya hay cosas que sí se han dicho en esta radio, cosas que nunca deberían haberse dicho, y han sucedido cosas que nunca deberían haber sucedido, pero es una de las características, yo creo, de Radio Valentín Letelier, que no es definida. Cuando la gente trata de definirlo y dice así, es una radio distinta, extraña para algunos, ¿no es cierto? Sí. Musicalmente en la noche es bien rara lo que viene después, el programa que hago yo, en un momento se pone bien extraño, hay músicas muy raras, entonces, pero yo creo que la gente... estos son como ciertos conceptos, yo siempre lo asimilo un poco con lo que pasa con el cable. Así hay gente que dice, ah, sí, yo ubico el History Channel o el Discovery Channel. Mm. Saben de qué se trata, pero nunca lo ven. Ah, ya, sí. Pero saben que es más o menos existe. Cuál es, saben que existe y saben cuál es el estilo. Yo creo que Valentín Letelier tiene como, desde los últimos 12 años por lo menos, tiene esa característica, que ha sido una radio bastante, por así decirlo, distinta a las otras radios. Sí. Incluso cuando yo llegué, nosotros podíamos decir, ah, sintonice, busquen el dial y la radio que no se parezca a ninguna de las que está, esa es Radio Valentín Letelier. Era una de las apuestas que había. Bueno, y hoy en día ya es distinto porque ha habido como un cambio también. Hay radios que tocan música distinta, no es... La sociedad en general cambió, ¿no es cierto? Antes sí. No se permitía esto de ser informal frente al micrófono, hoy en día se puede tranquilamente ser informal. Nosotros no hubiésemos triunfado nunca. Ni ustedes ni yo habríamos podido trabajar en radio antes. Antes tenía que tener una voz FM1 y hacer una prueba. De hecho, frente a un micrófono tenía que hacer una prueba, y una prueba bastante difícil, casi un contrabalenguas y cosas. Mi papi habla así con voz FM, todo el mundo siempre le dice eso. Ya, a lo mejor tiene las habilidades para poder ser locutor de FM. De hecho, antes se hablaba de voz de FM. Hoy en día no es tan necesario eso de una voz determinada. Entonces eso habla que las cosas cambiaron. En algún momento todo cambió. Y nadie se dio cuenta. Eso es lo más divertido. Bueno, yo soy del interior, Y cuando empezó Papa Pleto, algunos de mis amigos que son de Quillota, o de La Cruz, o de Calera, jamás habían escuchado la radio. Y una amiga va y me dice, uy, escuché lo que había antes y después lo que había después en la radio, y me gustó, ahora lo escucho para cuando, no sé, cuando tenía que estudiar o cualquier cosa, ponía la radio, porque decía que era diferente. Sí, eso yo creo que uno no... Generalmente todo el mundo habla que es diferente, y hay veces que no es tan diferente, porque cuando es diferente también la gente no... lo rechaza, ¿no es cierto? Nosotros siempre decimos, pero que nos gusta lo diferente, pero hay como... Pero la música sí no es lo usual, o sea, no es lo que se escucha por en el interior, por ejemplo, en Quillota. Nunca vas a escuchar una radio abierta que toque jazz, o que entonces en los lugares donde no hay tantas radios, es muy difícil encontrar una que no suenen rancheras y pop y reggaetón todo el día. Bueno, es que eso también es un fenómeno que se dio en el país, yo creo que es algo que y el interior iba a ir cambiando, o sea, así como cambió esto, va a ir también el interior. Pero yo creo que lo que uno tiene que valorar, y generalmente la gente cuando habla del interior piensa siempre en lo negativo que tiene el interior. Ah, no, y es yo maravilloso. Creo que hay que buscar lo que es lo positivo, y tal vez eso perdido en el tiempo. A mí me encantan, por ejemplo, las rancheras, no sé, me gustaría tener un programa más de rancheras, que no los hay, por ejemplo, y eso sería destacado. Como que hay que valorar esas cosas que son que una vez que las toma como negativas y son positivas. Sí, yo quiero hacer una pausa y ahora dejar en vergüenza a Lee Chong, porque acaba de llegar. Quiero decir, como todo el mundo sabe, este programa está grabado. Se supone que grabamos a las 12. Sí, se supone que tenía que enviar un guión, se supone que tenía que ser invitado, se supone que son muchas cosas y no las hice. No, lo que no sabe el Lichón, que de este programa depende la continuidad de Papá Pleto. Así que la gente, si lo encuentra dramático que haya llegado tarde, y los amigos del Lichón, por favor, manden la... Sí, tienen que tuitear en el hashtag Papá Pleto, y tenemos que llegar por lo menos a 200 nuevos tweets. El problema es así que Noli, no tienes excusa, no hay nada aquí que tú puedas decir o hacer que cambie la situación. ¿Puedo poner un tema mejor mientras discutimos esto? Bueno, bueno. Este año 1983, esta es una película súper buena y que está olvidada, y cuando hablan de los 80, esta película sí que era buena en los 80, se llamaba Flash Dance, se trataba de una chica que era soldadora de día, que bailaba y que le gustaba bailar y participar en un concurso, se llama Maniac. Y termina bailando en el caño, vendiéndose por droga y no, le, la heroína. Le caía agua desde arriba, ¿no? El director se hizo famoso, pues escuchemos Michael Zambello. ¿Di algo? Hola. Ya, pues, cuenta algo. Que hay gente que le gustan los silencios en radio. ¿En serio? Sí, este es el programa que más escucha la gente, que gusta escuchar las radios en silencio. Sí, ya te... ¿Llegaste bien? No, no llegué bien. Te golpearon. Algo así. Me acuerdo una vez... que yo tenía una... ¿10 perritos? Sí. No, yo le gustaba una muchacha y a mí me gustaba otra. Y por ir por la otra, perdí a las dos. Esto es parecido. Se suponía que hoy día teníamos la entrevista con Ronald. No con Ronald McDonald, sino que con Ronald Smith. Todavía estamos en la entrevista. Sí. Él está ahí al lado tuyo. Ah, hola. ¿Cómo le va, caballero? Era yo. Ah, él. Yo no lo conocía. Es como el señor Manguera. Justamente. El señor Mandiola. El señor... Burns. El gordo Purcell cuando... Él al principio del programa se me presentó como el señor Burns. Les traigo paz, les traigo amor. Ese capítulo donde sale radioactivo y... y parece alguien. Bueno, en lo que estaba. Se suponía que hoy día queríamos traer a Pedro Brigger, pero ocurre que es artista exclusivo de la J, así que no va a venir. Lo dije, me van a pegar. Tribunal de Honor. Tribunal de Honor para nosotros. No, ya no somos parte de la federación, así que no podemos tener... ¿Qué? ¿Cómo es eso? Pero si no somos mesa, pues solo la mesa se le hace tribunal de honor. Ah, no, pero según el estatuto puede ser cualquier miembro de la federación y el miembro de la federación son todos los estudiantes. ¿Tú sabías eso? Ah, sí, el año pasado lo leímos, lo encontramos ridículo. No, no es ridículo, tiene sentido. Porque si alguien se roba todas las cosas de los trabajos voluntarios, obviamente que también se le podría hacer tribunal de honor. Pero se demora tanto, es tan trabajosa esa cuestión, que al final la gente ya está fuera de la universidad cuando lográis hacer algo. Es que está hecho el sistema para que no funcione ningún tribunal de honor. Sí. Tiene que ser algo muy, muy horrible. Lee, ¿sabéis qué? Estáis muy fome. A todo nivel. Son cosas que pasan en todas. Esto se llama integrando el entrevistado. Sí. A todo nivel pasa, no se preocupen. La vida es así. Siempre llega tarde. A O'Higgins le llegó tarde también el perdonazo y había muerto. Le permitían volver a Chile. Sí. Es como el primer robo de la Nicanor Parra. Ah, ¿no? Chuta, nos pillaron. Aquí estábamos en el futuro. Estaba en el futuro. Sí, nosotros grabamos el programa 5 días después de que lo emiten y lo mandamos al pasado por un túnel de gusano. ¿Podríamos saber cómo va la cosa en los Twitter? ¿Han llegado? No sé, vamos a... ¡No ha llegado nada! Está peligrando, realmente. Estamos está peligrando. Realmente. Sí. Se cayó Twitter. No, que no haya llegado nada. Se cayó. Pueden estar llegando. Está la ballenita. Sí. Están todos mirando ahora la argandoña. Claro. No, no las van a cambiar para el sábado. Cállate. ¿Qué opinas tú del compañero Eduardo Artés? ¿Qué? El fundador del Partido Comunista de Acción Proletaria. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque yo soy miembro del movimiento estudiantil Stalin Vive. Se vea. ¿Cómo está el Pinto? Pinto, Paredes y Angulo. Y ahora viene la nueva, porque se acaba de separar el movimiento estudiantil Stalin Vive y ahora hay una nueva sección que se llama el movimiento estudiantil Stalin Bieber, donde celebran a un Joseph Bieber. Stalin con el pelo de Justin Bieber. Es una especie de construcción maximalista porno mosaica. Ya estáis fome, polaco estáis de los super 60. Fome, de verdad estáis super fome. No. Como que tu frustración se transmite en fomedad. Sí, lo que pasa es que... No, ya. Nosotros tenemos un invitado. ¿Todavía está el invitado acá? Bueno, chido, entrevista. Es todo tuyo el micrófono, ya que tú insististe... ¿En qué? En traerlo. Ayer, o sea, la semana pasada, quedamos en eso. No. ¿Li? ¿Qué? Cállate. Eso fue para la gente que le gusta el silencio. En fin, nosotros estábamos hablando. ¿Tú dijiste que me callara? Estábamos hablando de otra cosa, Lee. Estábamos hablando de los programas que hay en la radio. Lee, eres enfermante. ¿Por qué? Porque sí. No dije nada. Me dijeron silencio, silencio. Deja de hablar tontera. ¡Pero si no dije nada! ¿Vas a llorar? Sí. Llora, por favor. Eso es como del gato Panchito. No, es el perro que se comió el gato Panchito. ¿Y el gato Panchito está hablando desde el estómago del perro? No, el perro habla del estómago del gato. No. Sí. ¿No dijiste que se comió al gato Panchito? No, el perro se comió el gato. No, el gato ¿el se gato? Comió el perro. Ah. No, el ratón. No, perro, gato, ratón. No, no, no. Los programas de la Valentiletería. Radio Diferencia. Ya. Hecha directamente desde el psiquiátrico también. Pueden sintonizarlo los días sábados a partir de las 4 de la tarde. Un programa desde el psiquiátrico. Un saludo a mi mamá que me está escuchando. Que es bastante mejor que este y más cuerdo. Sí. No sé si más cuerdo. Yo no me quiero tomar mamá en pastillas. Mis pastillas son malas, no me gustan las pastillas. Deja de mirarme, deja de mirarme. Ah, ah, ah. Peral, ¿no? No. ¿De qué te reí? De tu cara. La gente, si pudiese ver tu cara, también se estaría riendo. Esto es como radio ruidos guturales. Llevamos como medio minuto de gente diciendo. Podríamos poner. Esto es como radio conceptual. Ahora vamos a poner radio el ruido de un motor partiendo. Es como con las canciones de. De 31 minutos. Las cosas que pasaban en el baño, en la casa. Radio conceptual. Entonces, radio abstracta. El resto de los programas. El resto de los programas, bueno, yo creo que mejor se metan a la página rbl.v.cl y ahí están todos los programas. Son como oye, 30. ¿Qué le pasó al visor de visitas de la página? No sé, algo le pasó. Sé, sí, no sé. Desapareció. El visor desapareció y también para escucharla online también desapareció. Hay que confiar en que existe. No se puede detener, parece que. No sé. Algo nosotros lo hemos escuchado bien online, pero para pero no, poder no se ve, no se puede no. Detener, no. Para poder ver los auditores, el Lee pone un streaming que lo ocupamos con, creo que es con la señal de RBL. Sí, y ahora ya no se puede. En todo caso está trabajando ahí nuestro técnico, no teníamos técnico, así que ahora sí estábamos acéfalos, así que seguimos sin técnico, pero bueno. Vuela alto streaming. Vuela alto streaming. Sí, sí. Deberíamos poner Ángel para un final en este momento. ¡No! Eso los puede salvar. Por lo demás, es que no se puede aplicar que había mucha gente conectada en ese instante, pero no se pudo saber cuánta había. Sí. Podríamos lograrlo. Uh-huh. Podríamos lograrlo. Pero. ¿Tú tienes Twitter? No. Ah, o sea, te podemos mentir. ¿Cómo? Podríamos decir que tuvimos 500. Y tú no lo vas a hacer nunca. Sí, muy bien. Ah, pero. No sé. Puede ser. O sea, te vas a hacer un Twitter solamente. No, porque como les decía, hoy en día los medios pueden salvar, como sucede en la televisión, le va mal en el rating, pero le va bien en el Twitter, o le puede ir bien en otra cosa. O sea, no sé si los medios es como decir cuánta gente va a ir a un evento por Facebook y colocan 3.000 personas y llegan 2. O sea, sí. Eso no es tan así, es como un rating, es todo relativo. Y en los medios de comunicación, uno dice, este programa no lo escucha nadie. Por ejemplo, pero siempre hay gente que lo va a escuchar, o sea, desde el placer morboso de escuchar algo que a uno no le gusta, a la estupidez de alguien que le pueda estar gustando, la gente que lo toma seriamente, a gente que sigue los programas. La semana pasada nos dijeron por Twitter que se habían perdido la mitad de su vida al no escuchar este programa. Y nosotros, no sé, yo por lo menos quedé sorprendida. Jamás pensé mentira, que alguien iba a decir que eso. Lo que hiciste fue aplicar cohecho. ¿Por qué? Porque le comenzaste a regalar sushi a tus amigas que escuchan el programa. ¡Mentira! Siempre se la gana Rocío, tu gente. Además. Es la Rocío. Decía Rocío. No. Sí, yo lo leí en la página, salía y decía Rocío. Nunca. Sí. ¿Decía? Sí. Sí. Sí, pero te equivocaste. ¿Fue la quién? Debiste haber puesto otro nombre. No, no fui yo. No fui yo. No, no, no, no, no. Sí. No. Sí. No, fue sí. Letien. No. Ah, sí. Letien Pinochet. Sí. Ah. Ella fue. Ah, sí, ella. Ella sí. Dijo. Que se ganó de inmediato el sushi porque. Fue la única que escuché hasta el final del programa. Pero en fin. Es lo que hay. Nuevo silencio. Nuevo silencio. Sí, este programa. Se caracteriza no, por los silencios. Este programa que utiliza la radio, que es un programa de automatización, si es que hay más de una cantidad de silencio, 10 segundos, por ejemplo, el silencio, se corta el programa y pasa al siguiente. Ojo con eso, que ya nos ha sucedido, así que los silencios no pueden ser más de 3 segundos, para que lo tengan en consideración. ¿Viste, Lee? Si alguna vez sucede eso, no es que lo estén censurando, sino que el programa corta. Esto es como jugar al zoo. Ya. ¿Tenías alguna noticia? Tú venías con noticias del mundo enfermo, sí. ¿Viste? Vamos a escuchar una noticia triste de este mundo infecto, horrendo y... Hoy verá, en mundo enfermo y triste, gente como usted, solo que más patético. Justo a tiempo. Becas Junaeb no se reajustarán pese a aumento de presupuesto. Pese a que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb, anunció el incremento en el presupuesto de la institución, el secretario general, Jorge Poblete, confirmó que el dinero en las becas de educación superior no aumentará. Las becas de alimentación y de dinero de libre disposición se entregan a todas las personas que adquieren becas de arancel en establecimientos de educación superior. Sin embargo, Junaeb estableció que los beneficios podrán ser entregados también a estudiantes de cursos superiores. Según Poblete, esta es la razón por la cual no ha aumentado en 5 años el monto de las becas. Recordemos que el último reajuste que estuvieron estos beneficios se realizó el año 2007 y actualmente los estudiantes reciben 26.000 pesos por la beca de alimentación y 15.500 pesos por la beca de libre disposición. Voy a decir un par de cosas sobre esto. Estoy con bronca. Tengo odio en el corazón. Tengo... No tienes un gozo en el alma. No. 26.000 pesos para 20 días... que son los días hábiles que hay durante un mes, cuando no más, es una cantidad ínfima considerando que cualquier plato de comida en el comercio establecido está por sobre los 1.800 pesos. 1.800 pesos que son precisamente la cantidad de dinero que el año pasado el Confech determinó que debiera ser el monto de la beca de alimentación si es que se hubiese seguido el criterio del reajuste con torno al IPC desde el año 2007. Sin embargo, después de 6 meses de huelgas, protestas y un montón de cosas más que no quiero mencionar y ni menos recordar, las becas se mantienen en 1.300 pesos. Si bien es cierto, aumentó la cantidad de dinero que está destinado a este fin, ocurre que ellos se escudan con que supuestamente van a ser más los beneficiados con dicha beca. Sin embargo, el mes de septiembre supimos que a mucha gente le quitaron este beneficio porque supuestamente a la Junaeb se le ha olvidado hacer limpieza de las bases de datos. Entonces, ¿en qué se refleja finalmente este aumento de presupuesto? Leímos en La Tercera que se iba a destinar en gran medida en aumentar la fiscalización. O sea, evitar que la gente compre completos y bebiditas y comida chatarra con la beca. Que es precisamente la comida más barata que se puede conseguir. 2 completos por Luca 300 más un vaso de jugo, olvídense. Tiene que ser comida de Miss Universo, que obviamente sale por lo menos 2.500 pesos. Y en la feria no te aceptan la... En la feria no te aceptan la beca y siempre tienen convenio con los supermercados más caros. Gracias, Junaeb, por hacernos la vida más miserable. Lo más chistoso es que hay gente que se queja y se enoja cuando uno dice esto porque dice, no, pero es que ustedes tienen la beca, ¿cómo hay gente que no tiene nada? Y bueno, mundo enfermo y triste. Vamos a una canción. Tengo rabia. ¿Y depresión? No, más rabia que depresión. Mm. discarded all the naughty nights for niceness. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to fit to my past though. That bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? Now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going but she went still. Like a gentleman to be gentle. Was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. But as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go? Where did you go? Where did you go? Took a left off last lap lane, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took a left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're not. Siguiendo con esta entrevista, hablando dinámica, de los programas de la radio Valentín Letelier. Intentando salvar este programa. Yo quería hacer una queja pública, Ronald. Escucho un programa, el otro día estaba escuchando un programa que era muy malo, se llamaba Caja de Pandora. Y realmente me quedé dormido escuchándolo. Ah, bueno, esa es la idea. O sea, en la segunda parte, la idea es que la gente se relaje y entre en unas etapas de sueño también. Hay veces que hay ruido, otras veces que está relajado, hay veces que es como distinto, siempre es distinto. Ya, el problema, Ronald, es que el mes pasado la cuenta luz me subió a 42,000 pesos, ahora no sé cómo pagarla, todo porque se me queda la radio prendida todas las noches. Entonces, yo quiero saber, ¿la radio me va a compensar por este problema de poner la radio a las 10 de la noche y despertar a las 6 de la mañana, medio en pelota, con la ventana abierta, medio curado y más encima, con la radio prendida? Ah, pero eso ya hay un atenuante y el medio curado te da no, como... Porque el lino curado. Toma, que está muyendo, no toma. Yo, además, para conciliar el sueño necesito tomar 4 whisky, tomarme 3 de sapán, una loratadina y jalarme media pastilla aspirina. Habría que bajar las 12, cambiar el whisky por el pisco, por ejemplo. Ah, bueno, eso es más barato, más económico, y ahí compensa, porque la cuenta de luz es otro problema. Ahora conecta el computador, el computador no gasta tanto. O una radio a pila. O eventualmente se apaga el computador. O una radio a pilas también sería... La radio a pilas contamina el planeta. No queremos destruir el planeta, por eso no a la radio a pilas. ¿Y los computadores y sus pilas? ¿Qué tiene acá? Pero en los computadores podemos ver fotos de gatitos. Ah. Y pudú. Y pudús. Y zorros culpeos. No, los zorros culpeos son feos. No me gustan los zorros culpeos. Tengo 2 cactus nuevos. Uno se llama Cac y el otro se llama Tus. Qué interesante, tío. Sí. Cuéntanos más. Te cuento. Uno. Y así es como se va este programa. Yo creo que después de hoy vamos a tener que despedirnos para siempre, porque así como vamos. Yo tengo otra queja. Hay un programa muy malo que se llama Sala de Máquinas. Yo no entiendo cómo pueden poner ese programa en la programación. Lo vamos a sacar. No entonces. Me gusta. Es fome. Tienen música hecha por máquinas. Se fueron los 10 segundos. Ahí es se como alguien que usa una polera Rage Against the Machine. ¿Has visto esa gente que usa polera Rage Against the Machine y las poleras las hace una máquina? Sí. Es como contradictorio lo siento, como raro. Lo acabo de pensar. Ira sí, contra la máquina. Sí, claro, es como una... Pero bueno, hay que pensar que también la juventud es una etapa que pasa, que se quita esto, después se pone en serio. Yo, por ejemplo, cuando veía las primeras películas de Sylvester Stallone, que por necesidad económica, buena. No las primeras, y cuando actuaban unas películas medias porno, ¿no es cierto? Por necesidad. Y después termina haciendo películas así, casi ganando un Oscar por Rocky. Imagino lo mismo acá, después me lo imagino seriamente, y estos documentos guardados secretamente, estos papapletos guardados. Nosotros nos vamos a ir al fondo de la casa. Como una extorsión, de repente les va a llegar una señal así a su computador de esa época, no sé si habrán computador en 10 años más, ¿no es cierto? A lo mejor ya hemos evolucionado y les va a llegar así una señal en que los tengo. ¿Sí? No se cuando Ronald tenga problemas de dinero, claro, va a salir. Ustedes son una, pueden ser una, mi futuro aseguraba, así esto van a tratar de borrarlo de alguna forma después en el futuro. No, pero yo estudio diseño, así que es difícil que yo pueda ser parte de tu futuro asegurado. Quizás Lee, no sé, que estudia derecho, pueda ser, igual, y más encima va a ser pobre. Igual hay que considerar, uno, estoy al borde de la eliminación académica, dos, el archivo en efecto es lo más cercano a las películas primerizas de Sylvester Stallone por sus vestidos medios porno. ¡Mentira! Y tercero, no hay tercer punto, solo quería molestar al archivo porque uso un scooter que me tiene medio ¿un scooter? Un scooter, sí, un scooter, porque los teletubbies usan scooter y andan con... ¿Para qué te tapai? Bueno, queríamos... ¿Qué? Ese rostro de agobio, de tristeza. No es el resfrío, estoy resfriado. No, mi voz no es así normalmente, estoy como resfriado, estoy congestionado. ¿Por qué todos los invitados que están en este tipo de trances terminan diciendo estoy resfriado? El otro día Ricardo Salazar decía, me duele una muela. Y ahora Ronald, estoy resfriado. Como que a los 10 minutos se dan cuenta en el lío en que se han metido y comienzan a sentir, a somatizar los problemas en que se han metido. No. Estoy, se nota por la voz que está distinta, está hablando así como medio como nasal, pero no me arrepiento de nada. Prefiero arrepentirme de cosas que he hecho de cosas que nunca he hecho. Ah, muy bien. Por lo tanto, no hay problema, podemos continuar. Somos casi así como tirarse en Benji nosotros, así como que claro. Venir a este programa es una cosa así osadísima. No sé si sentirme halagado o en verdad. El keyboard cat. Pero es que nadie ve a la gente no ve. Lo que importa al gatito. Es el sonido. No, lo importante es el gatito tocando el teclado. Es un icono universal. Es un icono universal el gatito. Lo importante es ver al gatito tocando el piano. No, porque sí. La gente escucha la melodía y sabe de inmediato. ¿Tú sabías que era el gatito tocando el piano? Conocía al perro Lipigas, pero esto no... ¿Cómo lo vi? No. Si hay discos de estos gatos, alguna vez han oído a los desconocidos, escuchado así... Gato interpretando a los Beatles y todo, sí, como con maullido y todo. Ya, un género la antiguo. La gallina que canta. O sea, es música que pone... De explotación Morano. Animal se llama, sí. Música de explotación animal, sí, se ha dado. Es la música. Ojalá el Frente de Liberación Animal no escuche este programa porque pueden ser... Sí. Xavier Arancibia, no nos pegues. Cuando no teníamos invitados y no traíamos música y no teníamos noticias. Le decíamos a Javier que pusiera música y nos ponía música de animales. De animales, bien. Hay otro programa que a mí me da mucha lata que se llama Sin Pasaporte. Pero lo bueno de Lee es que hace críticas desde constructivas sí. desde el punto de vista de la gente que escucha el programa. Sí, sí. De la radio. Sí, porque es fome. Y por ejemplo, el otro día estaban poniendo música de Burkina Faso. Y la ¿pero a ti te gusta Burkina Faso? No. ¿Te dijiste que te ibas a ir a Burkina Faso? No, porque en Burkina Faso no hay música, porque la gente es pobre y no tiene comida. Y la gente que no tiene comida no tiene música. No, pero ese es un prejuicio capitalista solamente. Ah. La gente que tiene menos comida hace más música. Con eso se alimenta y son países que viven ricamente la música. Una vez me tocó así de casualidad en un viaje bajar en una isla súper pequeña y lo único que tenía para vender eran cassettes. Así en Cabo Verde lo único que vendían que era como un rodoviario en vez de un aeropuerto y te vendían cassettes. O sea, en esos países que uno piensa que no hay, que no tienen nada, lo que más tienen es música, se dedican mucho a la música. ¿Viste, Lee? Estabas mal. Estás equivocado. O sea que la ONCE ponen pan con cassette. Sí, yo creo que para nosotros vemos el mundo muy lejano y en realidad que es distinto y no es tan distinto. O le hacen canciones oda al pan con queso, como tu amigo. Pan con queso, es muy bonita esa canción. Muy mal. ¿Quién es ese? Nunca te... No quiero tampoco saberlo. Nada que venga de Lee Chong, que sea una recomendación cercana, musical, no. Debe ser. Claramente ¿no? Ronald no escuchó a ese programa no. de la muerte. He escuchado los programas de los sushi, los programas que me insultan, todo eso. Nunca te hemos insultado. Siempre con amor. Sí, me han mandado mensajes, sí. Yo debo decir que, no que en realidad los silencios me mataban en este programa. Me ponía nervioso, pensaba que algo iba a suceder y no seguía escuchándolo. Pero generalmente tengo la intención de escucharlo, como todos los programas en la radio, hay veces que no logro entenderlo. Yo soy de una generación ya más antigua, por lo tanto hay ciertas cosas que no entiendo, ciertos lenguajes como técnicos. Los lenguajes técnicos no los entiendo, y los lenguajes de cuando uno se pone a ver pantalla y empieza a hablar sobre eso y coloca música de pantalla y como que lo entendiera, no lo entendía. Y eso de los dibujitos, sí, claro. A lo mejor un programa solamente para un determinado público. Puede ser. Estudiante presionado, estudiante universitario presionado ante los exámenes y que se siente como representado por Lee Chong, que está atribulado y a punto de siempre ser expulsado. Sí, pero es como la actitud típica de un estudiante de derecho, también así como para dar lástima a sus profesores y que le tengan consideración a la hora de evaluar, que una décima puede salvar. ¿Y te gusta, ¿no?, dar lástima? ¿Te ha servido dar lástima? No. ¿No? No, porque no. Con las mujeres funciona. Tampoco. Dicen que exitoso y en la escuela de derecho, que he tenido... No sé, el archivo nunca me ha dado ninguna oportunidad. Pero yo no soy de la escuela de derecho. No importa. ¿Qué importa? No importa. ¿Esa es como una declaración? No, porque después le van a pegar. No. Fue como fue una entrelínea, así como. No, fue. siempre dice esas cosas. Eso le iba a preguntar yo a propósito. ¿Había alguna historia entre ustedes alguna no. vez? No. Jamás. Después del programa. Ella así lo niega. Pero yo no me voy a pronunciar al respecto. Yo por la cara de él diría que algo hay. La exclusiva la vendo por 9.90 y un sándwich de queso. Tenés que decir por una beca, por un ticket de Junaev. Sí. Por dos completos en el dominó. No. ¿No hay dominó aquí? No. No. ¿Es Juan Maestro? No, pero eso recharcha Juan Maestro. No sé, yo no como esas cosas. Le echan palta de mentira. Vamos a una canción nueva. A la vuelta voy a contar la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad. ¿De qué? La verdad. ¿De las verdades? Sí. Eres así como Buda. Sí. Como Jesús. Soy el iluminado. Eres como Mahoma de la radio. Ya deja rellenar, chido, si no me asusta. Ya, ahora vamos con una canción que escuché anteayer que me gustó mucho. Es de Aloe Black. Coming and I read Es hora de contar la verdad. ¿Cuál verdad? Ocurre que el otro día... ¿Cuál día? Un día, no me acuerdo cuál. Porque ya. Ese día después al final amanecí borracho en la carretera desnudo en una cuestión que decía Santiago 42 kilómetros, Valparaíso 72. Todo lo que recuerdo. Ah, y eso antes la Chío me dijo, Liz, ¿vamos a tomar algo? Esa es la verdad. Esa es la verdad. Sí. Ah, y debo señalar que tenía dolor, mucho dolor. ¿En qué parte? Prefiero reservarme. En fin. Estas costumbres de los de las quillotanas. Es un rito iniciático. Lo demás, sí, sí. Tiene que ver con la espalda. Sí, depende si está madura o no está madura la palta. Ese es el dolor, a lo mejor. Ahora estoy comenzando a recordar más cosas. Sí, recuerdo un cajón de paltas. Un cajón con 5 kilos de palta. Y la Chío con una cuchara comenzando a sacar la palta. ¡No! ¡No! ¡Yo no soy una palta! ¡Yo no soy una palta! ¿Ya? La psicóloga del SEM de hoy día se va a enojar mucho más porque me dio a decir que he retrocedido. Todo lo poco que habíamos avanzado durante el último año. Carla Martínez, lo lamento. La terapia ha fracasado por completo. Muy bien. Y bueno, Chío, ¿qué quieres contarnos? ¿Cómo te fue en tu desfile de moda? Ya hablábamos de eso la semana pasada. Ah, bueno. Tú querías jotearte a la modelo. Dijiste que lamentabas no haber ido porque no pudiste jotearte las modelos. Eso dijiste. ¿Viste? Ya lo hablamos. Bueno, chico, ¿cómo te fue en tu candidatura a la federación? Yo no voy para la federación. Pero tú no estabas de candidata el año 2009, yo me acuerdo. Ah, sí, po. Sí. No, el 2010. 2010. ¿Cómo te fue? Gané, po. ¿Ah, en serio? Sí. Oh, qué bueno. ¿Lo felicitamos? Por supuesto. Y el año pasado fui mesa de la federación. ¿En serio? En serio. Chico, ¿y cuándo estuviste de cumpleaños? El 29 de septiembre. Uy, felicitaciones. Gracias. ¿Y tú, Li? ¿Cuándo estuviste cumpleaños? No, yo no. ¿En agosto? Años. Yo surgí por generación espontánea. Ocurre que había un charco de agua, cayó un rayo y se generó yo. ¿Eres como Zeus? No, soy una forma de vida extraña que puede ser fácilmente eliminada con cloro. ¿Por qué? ¿Qué opinas del cloro? ¿Tú limpias tu casa con cloro? Sí. Utilizo cloro ahora. Sí, antes usaba otras cosas más sofisticadas, pero descubrí que el cloro es más barato, ¿no es cierto? Y lo venden a un precio muy barato y uno limpia con cloro las cosas y queda mejor que con estos desinfectantes y todas esas cosas que tienen con miles de sabores y olores y todas las cosas. Pero hay que usar unos guantes si uno no quiere quedar pasado a cloro, usa guantes y listo, y se soluciona. Ahora no hay que, el cloro mancha la ropa, es el único problema, que no hay que ir con una buena pinta a limpiar. ¿Y qué opinas de...? Ay, se me olvidó. ¿De qué? No. Retrocede. Se me olvidó. Púchale. Estoy sufriendo Alzheimer. El Alzheimer se caracteriza por ser una enfermedad que impide tener memoria a corto plazo, que es precisamente lo que estoy perdiendo yo. A lo mejor es la carrera la que te está quitando la memoria. Ya no tengo memoria. De hecho, sí, yo quería estudiar teatro originalmente, pero me echaron porque no tenía buena memoria. Entonces llegaba y se me olvidaban todos los textos y quedaba la escoba. Y se caía la gente. Era como un objeto de mala suerte. Era peor que decir Otelo. ¿O Culebra? Claro. ¿Ustedes no son supersticiosos? No. No. Por suerte. Pero eso sí, igual no le paso la sal en la mano a la gente cuando estoy en la mesa. Ah, ya. Pero es lo único. Eso es absurdo, tío. Lo sé. Soy consciente de eso, pero igual lo hago. Pero eso se llama ahora un TOC, ¿no? ¿Qué cosa? Eso vendría siendo como esas características contemporáneas. Decirle a alguien que tiene TOC. TOC se llaman esos cuando uno... Son cosas que realiza y que todos los demás se dan cuenta y uno no se ha dado nunca cuenta que hace y que lo pueden definir a uno como una persona. Ese es el nombre que recibe. No sé. Tic. Tic. Tic, toc, tac. Tac. Tec. Tec. Yo tengo un tec. Se los quiero mostrar. ¡Qué asco! Era un cerdo. Ese era el problema entonces. Está abierto el tec. Sí. Ya nos tenemos. Bueno, por último, quiero contarles por qué llegué tarde. Llegué tarde porque me quería quedar el mayor tiempo posible con la mujer que me gusta y que no me pesca. Oh. ¿Y por eso llegaste tarde? Sí. ¿Por eso no contestabas el teléfono? Sí. No, es que no tengo teléfono. ¿Por qué no tienes teléfono? Porque mi bolola, cuando lo descubrió, lo rompió y ahora me está esperando en casa para castigarme con uno de esos matamoscas eléctricos que tiran. Eso lo encuentro realista. Eso es lo que había dicho tú antes que llegara. Sí, lo dijo al aire así lo que estaba sucediendo. Parece que es cierto. ¿Ves? Es cierto. La próxima semana, si es que hay próxima semana, tendremos... Si es que llegamos a los tuits. Sí, eso, no se olvide tuitear. Un nuevo programa especial por referéndum de estatutos orgánicos. Oh. Y la subsiguiente estaremos despidiendo a la federación actual, si es que se dignan a venir a este programa, porque se les acaba el periodo. Si lo asumen. Y llega el otro periodo. ¿Asumirá la federación el programa? No lo sabemos. Quizás la federación esté con con síndrome premenstrual porque se le acaba el periodo. Y esto fue... No. No. No. Bueno, tenemos que despedirnos como la gente del invitado. Ah, sí, perdón. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. No nos eches. Por favor. Aquí nadie es echado, todos se van. Ese es otro punto, pero nadie es echado. Así, eso no es la magia de la radio de bajo presupuesto. Claro, es la más que de bajo presupuesto, de cero presupuesto. Así que esta funciona como por la gente que la hace, y ustedes son personas que yo creo que, hablando en serio, siempre los aportes, aunque más extravagantes que sean, siempre son bienvenidos, porque son experimentaciones. Uno no sabe lo que está realizando hasta que con el tiempo después dice, ah, mira lo que yo hacía, pero... Más vale no decirles nada y que siguen haciendo lo que están haciendo hasta que puedan hacerlo, y cuando no quieran seguir haciéndolo, no lo hagan y otro lo hará. Ah. Y habrá un clon. En estos instantes ya hay un clon de Lee Chong en un charco que están haciendo ahí, que se le está ocurriendo un pobre niño que tenía problemas y que ahora se va a definir como él. Va a decir, ahí estás, y ya lo generaste. Muy bien. Un gran problema es como estos pequeños monstruos que salen. Ah, como decía Monserrat Nicolás, que nos había señalado que la semana pasada teníamos que hacerte una pregunta sobre qué opinas sobre los medios independientes. Ah, se acabó el tiempo. Nos vemos. Nos estamos viendo y... Un saludo ya. A Monserrat Nicolás. Sí, un saludo también a Monserrat Nicolás por haber hecho sonreír la semana pasada a Ali. Sí, que hoy día no se rió. Sí. Ronald es testigo de eso. Llegó triste, acongojado. Pero la semana pasada no fue así. Así que muchas gracias a Monserrat Nicolás de nuevo. Deberían invitarla más seguido. Sí, deberíamos tenerla más seguido aquí. Aparte fue súper fácil hacer la entrevista. Así que eso, bueno, adiós. Muchas gracias, chicos, nos vemos. Buenas noches. No votar por Papableto es votar por la derecha. Con el auspicio de Tat Sushi. Está ubicado detrás de la Galería Prat. El sushi que auspicia un programa llamado Papableto. En Radio Valentín Letelier 97.3 FM. Y a continuación, Dimensión Latinoamericana. Ah, no me equivoqué. ¿Podemos empezar de nuevo? Ah, no. Ah, que está apagado el locutorio por una hora, ¿no? Ah, que nos tenemos que ir. ¿Qué? Ah, que no volvamos nunca más. ¿Pero por qué? Si yo lo hago también. No, pero no me echen. ¡No!